microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos maíz, yuca y caraota negra, historia del pueblo. Los pueblos se caracterizan por los diversos elementos que conforman su cultura. La palabra cultura significa cultivar, sembrar. Por eso, la agricultura fue el origen de las culturas antiguas. Aquello que se cultiva pasa a ser ingrediente principal de la cultura. Los indígenas, pobladores de las tierras venezolanas, conocieron el cultivo del maíz, de la yuca y de la caraota negra. El maíz y la yuca son americanos, muy viejos por cierto. La caraota es venezolana, creo que guayanesa. Hasta hace muy poco, esos tres alimentos le dieron rostro al pueblo venezolano. Pero ahora, ¿qué alimentos le dan rostro a nuestra mesa? Habría que averiguarlo. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.